Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Un espacio abierto a la reflexión. Franco Bifo Berardi, filósofo y escritor italiano, dice que el gran acontecimiento mundial está leyendo desde el norte, está leyendo desde Europa. El gran acontecimiento, dice Bifo, no es el regreso de Hitler con la bomba atómica y el poder global atrás. Está hablando de Trump y la derecha europea. Esa no es la novedad. La novedad, dice, es el silencio de las sociedades sobre ese acontecimiento. La novedad es que no se toman las universidades para denunciar esa locura de la extrema derecha nazi. La novedad, dice Bifo Berardi, es que no pasa nada. Este momento de la humanidad también se puede leer con una mirada acaso más optimista, con la fórmula de otro italiano que dijo aquello de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. La formulación gramsciana advertía que en ese claro oscuro el terreno estaba fértil para el surgimiento de los monstruos. Pues bien, sí, los monstruos están definitivamente entre nosotros, tanto en el norte como en el sur. Acá hacemos una llamada al pie. Occidente no es todo el mundo. Definitivamente Oriente tiene una relevancia que no se debería escapar de ningún análisis. Estamos muy formateados a decir todo el mundo cuando en realidad estamos hablando de Occidente. Bueno, no, ahí está China, para recordarnos que junto a los BRICS son el 51%, exactamente la mitad más uno de la población mundial. Ignorar este dato es medio de estúpidos. Pero volvamos. Esta semana acá, en el fin del mundo, el eterno sueño de una oligarquía parasitaria se hizo realidad. Tres cortesanos, número que no aplica en ningún otro lugar del planeta para una corte suprema, y que además dos de ellos aceptaron ser nombrados por decreto y sin acuerdo parlamentario, esa corte ratificó las condenas a la opositora más importante a este gobierno. Cristina queda fuera del juego electoral, de por vida. Ni siquiera podrá ser nombrada en la Secretaría de Cultura de la Intendencia de Calafate. Una condena que llega en un momento de debilidad y fragmentación del campo popular. Algo que García Linera viene advirtiendo. Hay que reinventar al progresismo, dice Linera, porque no le estamos sabiendo hablar a esos sectores del pueblo que fueron a buscar otra cosa o que directamente se fueron a sus casas, que es una manera de entender la alarmante baja en la participación que se viene registrando, al menos hasta ahora, en este año electoral. Ahí podríamos coincidir con la lectura de Bifo Berardi cuando dice que el signo de la época es desertar, abandonar la batalla, eludir de alguna manera el combate. Pero, volviendo a la condena a Cristina, no puede leerse solo por el momento de debilidad. El adversario también juega, y vaya, ¿cómo, no? Olieron fragmentación, olieron agotamiento y vieron ahí la oportunidad que vienen buscando desde hace muchísimos años y fueron a fondo para sacar a Cristina de la cancha. Es, como decíamos, el sueño del poder económico oligárquico de toda la vida, terminar con el peronismo. Es la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, aquel título de Clarín de septiembre del 22. Es Mañeto, es la conducción política del poder económico real de la Argentina, de los que se atribuyen la propiedad del país, los dueños, los patrones de estancia, que odian desde el fondo de los tiempos que la chusma los ponga en cuestión. Mañeto, Roca, Pagani, los Blaquier, ahí se puede leer venganza. Venganza de clase. Los Blaquier odian a Cristina, que impulsó los juicios de lesa humanidad que permitieron que el patriarca Carlos Pedro Tadeo Blaquier fuera procesado por su complicidad con la dictadura, aunque nunca llegó a ser juzgado por los secuestros en los ingenios Ledesma, gracias a que la corte dilató durante 8 años esa investigación. Y bueno, Mañeto, la historia de la guerra con el grupo Clarín es bien conocida. Hay venganza. La quieren ver derrotada, la quieren ver humillada y la quieren como ejemplo. Ese es el objetivo mayor. Milagro Sala, detenida hace ya casi 9 años, fue el ensayo que habilita ahora la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner. Un castigo para domesticar, para que ningún otro, y mucho menos que a ninguna otra, se le ocurra la osadía de cuestionar al poder real. Y no es casual que las dos sean mujeres. ¿Cómo es que además se atreven a desafiar el poder de semejantes machos? La respuesta de Cristina es clara. No hay modo de que vayan a poder doblegarla. Asume el rol que le asigna la historia y por eso su respuesta es política. Cada vez que habló en las últimas semanas antes del fallo, Cristina venía poniendo en debate un proyecto de país, en definitiva, la cuestión de fondo, un modelo contrapuesto al modelo político-económico que ahora ponen como ejemplo a seguir. Esto es el modelo peruano, una sociedad absolutamente polarizada, con una división clasista tajante, sin clase media, con una muy baja participación electoral, que puede cambiar de presidente y que pueden encarcelarlo si no le gusta, pero siempre con un modelo económico que no se toca. Cristina venía hablando de otra cosa. Al final de la entrevista en C5N, cuando había anunciado su candidatura, Alejandro Berkovich le acerca su libro El país que quieren los dueños, y en ese breve intercambio de palabras, Cristina reconoce que los dueños del país están en otra. La burguesía nacional, dice Cristina, no es como la de Brasil. Y ese quizás sea uno de los ejes nodales de la Argentina como país fallido. Porque, ¿cómo se construye un país? ¿Con qué fuerzas productivas? Si a la burguesía realmente existente no le interesa un país desarrollado. La burguesía realmente existente nos quiere convertir en Perú, una economía de enclave que exporte materia prima al mundo desarrollado y punto. Entonces, la pregunta es cómo se construye este país aceptando esta novedad de que la burguesía nacional, si es que alguna vez existió como tal, ya no existe más. Y no es una pregunta menor, porque está claro que el eterno sueño de los dueños de la Argentina de acabar con los movimientos populares y sus líderes va a seguir estando ahí, porque ellos también tienen sus voces que vienen desde el fondo de los tiempos. Nosotros tenemos las nuestras, que son las de los jacobinos de la Revolución de Mayo, la de los anarquistas de la Patagonia Rebelde, los cabecitas negras del subsuelo de la patria sublevada, el cordobazo, las grandes luchas populares, y la propia experiencia progresista que a comienzos de este siglo vivió el continente y de la que Néstor y Cristina Kirchner fueron los liderazgos en nuestro país. Por eso son relevantes las preguntas por cómo se construye el país. Ellos, está claro, jamás van a integrar a los procesos populares y mucho menos a sus representantes. Nunca van a renunciar a su sueño de liberarse de lo plebeyo. Pero ese sueño es una fantasía, porque la realidad y la historia están ahí, mostrando que eso nunca será posible. Por eso hay que seguir buscando las respuestas adecuadas para la construcción de ese otro país. Y para eso tendremos que discutir con Bifo Berardi, por lo menos con eso de que la novedad es que no pasa nada. Nos inclinamos a creer que estamos en ese interregno en el que convivimos con los monstruos. Pero más tarde o más temprano, lo nuevo terminará por nacer. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola Mariana Anzorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos, Dani? ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, muy bien. Acá saludamos a las y los radioescuchas, como todas las semanas. Perdón, sí, más allá de coincidir con la mayoría de lo expresado por Ernesto recién, creo que coincidimos en que es un gran absurdo jurídico, más no un absurdo político. Hace años que vienen trabajando para que esto suceda. Me animo a decir que desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia, todo nos hacía pensar que íbamos a desembocar en algo de estas características. Entonces, no nos sorprende, sí nos duele muchísimo la situación, lo que vemos que está sucediendo, porque una vez más, el voto popular, el deseo del pueblo, queda a mitad de camino en función de la decisión de tres personas que deciden por todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Claro, la proscripción, ¿no? Claro. Así es. Y desde una, sí, poniendo un poco de ojo o mirada de género en esta cuestión también, que después igual vamos a ampliarla en el espacio de géneros, no quería tampoco dejar de decir que este ataque a Cristina es misógino y es patriarcal desde siempre, ¿no? Pero ahora más, porque ponerla presa, porque inmovilizarla, es propio de una violencia machista que busca amedrentar y disciplinar sin dudas también, ¿no? Me vino a la memoria aquella caricatura, creo que era de Hermenegildo Sabat, a donde Cristina estaba con un ojo morado desde las páginas de Clarín, ¿no? Es lo que quieren desde siempre. Bueno, esta emisión 726 desde la Gente, que comenzó recién con la apertura, con el comentario de Ernesto Horvat, va a ser distinta a las habituales porque hoy el país no es el mismo que hace una semana, cuando se violan garantías constitucionales, cuando se viola el debido proceso, como sucedió en nuestro país en estos días, hay que barajar y dar de nuevo, y eso fue lo que hicimos con nuestro programa de hoy. Así que te vamos a proponer un programa distinto en lo que hace a los formatos habituales, pero no muy distinto en cuanto a la seriedad de nuestros contenidos. Obviamente, obviamente. En un rato nomás vamos a tener lo que seguramente va a ser una larga charla con nuestra socióloga de cabecera, hablamos de Ana Grondona, para tratar de entender algo que ella siempre nos plantea, ¿no? Que es esto de qué tiempo es este, ¿no? ¿Cuál es la temporalidad en la que estamos? Y desde el espacio de géneros también vamos a modificar la forma habitual, pero te vamos a acercar la voz de Dora Barranco y las ideas de María Pía López ante este hecho gravísimo que está viviendo nuestro país. Sobre el final del programa de hoy, teníamos pautado un recordatorio con una fecha nefasta en la historia argentina. Estamos hablando del día que un grupo de uniformados decidió arrojar bombas sobre sus compatriotas. Hablamos, claro, de los bombardeos del 16 de junio de 1955, del cual se cumplen 70 años. Pero, ante el paso dado por la Corte Suprema de Injusticia, buscamos hacer un paralelo con aquello que los antipatrias resolvían con pólvora y que hoy se hace con tinta sobre papel en fallos vergonzosos. Bueno, y para aflojar un poco las tensiones, ¿no?, vamos también a proponerte escuchar buena música. Tanto la que se va a generar en el Centro Cultural de la Cooperación esta semana, de la mano del músico chaqueño Maxi Pachecoy, como la que te vamos a proponer con el recuerdo que vamos a hacer de Luis Cardey, este tanguero tan, tan particular que nos dejó hace ya un cuarto de siglo. Y el doctor en Desarrollo Económico y máster en Ciencias Sociales, Martín Burgos, nos ayuda a analizar este momento económico y qué perspectiva le ve al programa de Milei Caputo, y nos presenta el curso Análisis de la Coyuntura Económica y Financiera, que arranca el próximo lunes 23 de junio. Pero antes de analizar qué significa el fallo de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en la que se dejó firme la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esto es en la causa Vialidad, repasemos las irregularidades que tuvo esta causa a lo largo de los años. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, una bitácora sonora indispensable. El Será Justicia esta vez vino encerrado entre dos signos de interrogación y quedó en un burdo ¿Será Justicia? La Corte Suprema cerró la causa Vialidad sin revisar el expediente, apelando a un recurso legal tan técnico como peligroso, el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aunque quizás con culpa, con algunas explicaciones. Se trata de una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin revisar los expedientes ni argumentar los motivos. Ese artículo, el 280, hablamos en su texto, autoriza a la Corte a desestimar planteos según su sana discreción, dice, cuando no advierta agravio federal suficiente ni trascendencia institucional. ¿En serio desde la Corte creen que el hecho de sacarse la causa Vialidad de encima sin siquiera argumentar no tiene agravio federal suficiente ni trascendencia institucional? ¿En serio creen eso? Hagamos un repaso de las anomalías denunciadas en la causa y las repercusiones que se escucharon en distintos medios. Miriam Bregman, a la que nadie puede acusar de kirchnerista, hizo foco en un lugar al que todos tendríamos que estar prestando atención. El Poder Judicial creo que ve que hay, que los partidos mayoritarios se están desangrando en internas, que están en crisis, y el Poder Judicial entiende que tiene que es el gran momento para tomar el control de la situación, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido orientada esta causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, porque difícilmente de este modo se puede averiguar la corrupción. Uno no cree que con procedimientos donde el juez o el fiscal van a jugar a practicar deporte con el expresidente Macri, u otro toma mate mostrando el mate que lo identifica con Macri. Bueno, cosas que son verdaderas provocaciones, que lo que estén tratando de averiguar es un caso de corrupción. Lo que están haciendo es una utilización política, manipulando y haciendo un recorte de bisturí para dirigirlo hacia quien consideran que tienen que sacar del escenario político. Esto pasa también con las organizaciones sociales. No nos olvidemos de esta práctica orwelliana que ha establecido Patricia Bullrich de perseguir a todo aquel que se manifiesta, de decirlo por altavoces de las estaciones de trenes. No podemos acostumbrar a esto. Y bueno, hay compañeros como los del Polo Obrero y otras organizaciones que están muy, muy, muy perseguidos judicialmente. También en un recorte de realidad que uno nunca sabe dónde empieza y dónde termina, pero sí que el Poder Judicial tiene claro sobre quiénes quiere ir. La Corte, al haber desestimado revisar el expediente, dejó planteadas todas las dudas de la causa como una herida abierta. La larga lista de irregularidades denunciadas podrá seguir siendo esgrimida por la defensa de Cristina. Acusan a la expresidenta de haber pagado sobreprecios, pero como ni un solo testigo lo pudo acreditar, ni tampoco existió un peritaje oficial unánime, el tribunal que hizo inventó en su fallo un peritaje que concluyó sobre precios en 3 de las 51 obras. Ahora, no hubo un solo testigo que haya complicado la situación de Cristina Fernández. Nadie dijo que ella hubiera ordenado beneficiar a Lázaro Báez con las licitaciones. No hay firma de Cristina Fernández en ningún expediente. Los presidentes no firman licitaciones, es decir, no hubo prueba directa. El senador Mariano Recalde analizaba esta semana el absurdo del fallo que no fue revisado. La verdad que es un fallo, cuando uno investiga un poco, rasca un poquito, se da cuenta que primero denunciaban que se pagaron obras que nunca se hicieron. Después se demostró que estaban hechas las obras. Entonces dijeron que en realidad estaban mal hechas. Después se mostraron que eran inútiles, que eran obras importantes y necesarias para esa provincia. Después dijeron que eran 51 obras con sobreprecio. Se analizaron todas, no se encontró sobreprecio en ninguna. Después que lo había decidido Cristina, se demostró que son obras que fueron votadas en el presupuesto nacional por diputados y senadores de distintos partidos y por una mayoría importante. Después, que igual no importa porque Cristina es la jefa del Estado, entonces es la responsable, la que controlaba y se encargó de que hubiera. La verdad, están buscando cualquier excusa. No están haciendo justicia, están haciendo política y en connivencia con los grandes medios de comunicación. El propio fallo de primera instancia admitió que solo pudieron construir prueba que ellos llaman técnicamente, legalmente, indiciaria, y que, en caso de duda, se utiliza a favor del acusado. Bueno, hicieron lo contrario. Los jueces armaron un relato de interpretaciones sin una sola prueba directa contra Cristina Fernández. Tampoco terminaron de dejar en claro los magistrados cuál fue el supuesto interés o dolo que cometió Cristina. Por el contrario, a la conclusión de su responsabilidad arriban, y van comillas, por asociación de hechos e indicios, según las propias palabras de los jueces. Esto se parece mucho a lo de el juez Moro, que condenó a Lula en el Brasil, cuando dijo que tenía la íntima convicción de que era culpable. El abogado Eduardo Barcesat nos ayudó por estos días a interpretar lo que él llama una animalada jurídica. Esta causa de vialidad tiene dos graves nulidades que signan su inconstitucionalidad. La primera de ellas, la más brutal, es que era una causa ya cerrada y que fue reabierta mediante un subterfugio que se acreditó falso. Es decir, que había un documento, un informe o una pericia que no se había tenido en cuenta en el primer tramo que recorrió esta causa. Bueno, esa causa ya había colectado sobreseimiento confirmado por todas las instancias superiores, había pasado en la autoridad de cosas juzgadas, y ahí es que arman esta maniobra bajo el gobierno Macri para que la persecución se reanude contra la expresidente de la nación. Sí, quizás no lo recuerdes, pero además de la falta de pruebas directas, se violó el principio denominado non bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos, acción consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La Oficina Nacional de Presupuesto, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación investigaron y no encontraron delito. Desde la perspectiva del derecho constitucional, juzgar nuevamente hechos ya examinados por el propio Estado puede consistir un doble juzgamiento encubierto y, por lo tanto, un proceso viciado desde el origen. Y como si todo esto fuera poco, Barcesat suma más errores. Hay una segunda causa en este expediente que convoca su fulminación de nulidad. Y es que, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, todos los actos de la cotidianos de la administración pública deben ser firmados no por el presidente de la nación, sino por el jefe de gabinete de ministros. Es decir, los certificados de obra previamente visados y autorizados por Vialidad Nacional reciben la impronta de la orden de pago cuando firma el jefe de gabinete, que tiene, por supuesto, que controlar la regularidad de trámite de esos pagos. Bueno, es el caso que todos los jefes de gabinete que estuvieron bajo el gobierno de Cristina Fernández, los dos periodos, fueron citados como testigos, declararon que no había ninguna anomalía en los certificados de obra, tenían el viso de la Dirección Nacional de Vialidad, y por lo tanto dispusieron el pago. Y además, en el expediente, los peritos han determinado que los pagos se correspondían a la obra realizada, que no había ningún desfase, ningún sobreprecio, nada sospechoso, por decirlo de la manera más sencilla. Bueno, ellos que pusieron firma no tuvieron ningún tropiezo, digamos, en su libertad personal. Ahora, la presidente, que no firmó ninguno de los certificados en su orden de pago, ella sí está como jefa de una asociación ilícita, desvío de fondos y un enorme perjuicio al patrimonio público de la nación argentina. Esto es inconcebible en el derecho, es una animalada jurídica, pero esto es a lo que nos tiene acostumbrado una justicia que ha perdido total prestigio y credibilidad. A pesar de todo esto, para los tres miembros de la Corte, reiteremos sus nombres que queden para la historia: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Bueno, para ellos no había agravio federal suficiente ni trascendencia institucional como para revisar el caso. Y como si todo esto fuera poco, en la causa no compararon los precios con las obras en el resto del país. Un perito dijo que fue de paso a ver las obras porque estaba de viaje turístico. El propio empresario, surgido del emporio de Franco Macri, Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio, que es Macri, declaró que las redeterminaciones de precios no beneficiaron a los contratistas, que a pesar de que todas las obras de todo el país son aprobadas por las dos cámaras del Congreso en la ley de presupuesto, ni un solo diputado senador fue llamado a declarar. El fallo dice textual que Cristina no podía no saber, lo cual es una barbaridad jurídica que vulnera el principio penal de la responsabilidad subjetiva, y la condenaron a 6 años por lo que es o fue, y no por lo que hizo. Derecho penal de autor y no de acto, como establece el Código Penal. El diputado Carlos Heller sumó esta semana su análisis ante esta aberración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte acaba de consumar un hecho, yo diría, de gravedad institucional y que afecta a todo el funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Primero, esa corte de 3 miembros tomar una decisión como la que toma es de una imprudencia fenomenal. Pero segundo, sin entrar en el fondo de la cuestión, los vicios de procedimiento que están a la vista de todo lo que sucedió a lo largo de esta causa, el cuestionamiento a los jueces, su vínculo con el macrismo, su obscena aparición en determinados eventos, todo ese tipo de cuestiones, creo que están por sentado que es una locura fallar de la manera que ha fallado la Corte, y creo que pone, digamos, en tela de juicio absolutamente la legitimidad de ese poder judicial. Además, creo que se equivocan políticamente, realmente creo que van a generar un fenómeno exactamente al revés del que quieren lograr, ¿no? Creo que van a lograr lo que yo estaba diciendo, un real fortalecimiento de la unidad, del espacio, del campo popular, y creo que esto va a tener también su correlato en el momento de las urnas. El abogado Mariano Cunio Libarona, cuando ni soñaba en ser ministro de Justicia de la Nación de Javier Milei, en pleno desarrollo del juicio de Cristina Fernández de Kirchner, fue taxativo en el set de televisión de Animales Sueltos. Yo anoche comí con varios jueces y abogados y destacaban las magníficas defensas que están haciendo. Y yo me quedé perplejo y empezamos a ahondar. Y hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Dos, ¿hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. Jueces, abogados, algunos más políticos que otros, pero 9 que están siguiendo el juicio a diario, y la opinión general es lo que yo siempre dudé, asociación ilícita. La gente cree y la da por condenada. No, yo te digo, vamos a lo jurídico, que es lo que interesa. Algunas defensas, como la de Beraldi, superaron ampliamente la acusación fiscal. Y yo quedé impactado. El ex juez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni, analizó el fallo y sostuvo que los supremos se mostraron como títeres. Esto no pasó jamás. La mayoría automática en la época de Carlos Menem, comparada con esto, fue una corte celestial. Y no son pocos los que analizan que la Corte Suprema convalidó un verdadero mamarracho jurídico. Con una investigación pésimamente realizada y un expediente manipulado con fines y tiempos políticos. Pero además, con esta decisión, si realmente hubo irregularidades en las obras de Santa Cruz, nunca lo sabremos, ya que al no analizar la causa, la Corte Suprema vedó la posibilidad para saber la verdad. Con la invocación del artículo 280, la Corte Suprema no emitió juicio respecto de si Cristina Kirchner es inocente o culpable. Solo dijo que el máximo tribunal se reserva el derecho de pronunciarse sobre el tema, y así quedó firme la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal y, lo que más le interesaba al establishment, proscrita políticamente. Desde la gente, agenda. Desde el miércoles 18 y hasta el sábado 21 se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación el Festival de Danza CONEFE. Y se trata de una serie de charlas, encuentros, seminarios y espectáculos a lo largo de 4 jornadas. Como dijimos, las actividades arrancan el miércoles a las 18 con el Mercado de la Danza. Se trata de rondas de trabajo colaborativas y reuniones abiertas para debatir la economía de la cultura, producción, sustentabilidad, nuevas plataformas, educación y salud, de la que participarán artistas, gestores culturales, docentes e investigadores para explorar herramientas, respuestas y nuevas propuestas que fortalezcan al sector. Y el jueves 19 habrá encuentros con programadores y programadoras y productores-productoras, y el viernes será el turno de una reunión abierta para debatir políticas culturales vigentes y necesarias para la danza. El cierre va a ser el sábado 21 de junio con el seminario Impulso Invisible de Marcos Rossi y un taller de improvisación y composición en danza a cargo de Andy Molina. Toda la información la tenés en la página web del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, www.centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Análisis en radio, hay muchos. A fondo como los de Ana Grondona, muy pocos. Con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. En Desde la Gente, la mirada de Ana Grondona. Hay una artística que la presenta, no dice allí que es nuestra socióloga de cabecera, pero Ana Grondona lo es. ¿Cómo estás, Ana? Acá andamos, como se dice, en estos tiempos. Bueno, ¿no sabes cómo rebotó en mi cabeza a lo largo de estos días aquella pregunta que vos te haces permanentemente y que yo decía, bueno, se la voy a traer a ver si hay alguna respuesta? Ana Grondona, ¿qué tiempo es este? Bueno, yo estoy también con esa pregunta, como saben, hace rato y bueno, la movida de la corte de esta semana me la volvió a instalar. Y tengo así una serie de fechas que voy a tirar a la marchanta y vemos algunas, pero me parece que hay algo del 55, hay algo del 83, uh-huh. Hay algo del 2008, hay algo del 2015, hay algo del 89, hay algo del 2020 y hay algo del 2025. Sí, a la flauta. Pero ordenamos, ordenamos. Sí, ordenemos. La del 55 es absolutamente clara. Bueno, esa fue la plan. Y vamos a hacer referencia seguramente a ella hacia el final del programa, que vamos a recordar los bombardeos. Bueno, es que me parece que eso es lo primero que aparece, como esas... Un analista podría decirnos como goce, como una cosa de la que uno se sorprende todo el tiempo y a la que regresa y que insiste de un modo hasta patológico, ¿no? A mí, pero lo digo rápido, a mí me llama la atención la insistencia con en el antiperonismo, ¿no? En ese regreso, uh-huh. Esa clausura del 55 y esa renuncia a integrar al peronismo al sistema democrático argentino, que eso es el 55 con los bombardeos, con el exilio, con la proscripción, ¿no? Ese gesto me parece que reaparece muy claramente. Y trae un montón de cosas, trae desde La Flor No Me Olvides, hasta la épica, hasta los recuerdos, hasta memorias que siempre vienen muy arremolinadas, que uno cree que no están, pero están, y que uno no sabe dónde termina, ¿no? Y cierta consternación, porque sabemos que ese 55, si bien tenía su antecedente, que era el 30, ¿no? Y contra el proceso radical. Y antes contra los anarquistas, ¿no? O sea, exacto, sí. Sí, esa clausura de la democracia, ¿no? Uh-huh. Esa que Gino Germani, que es un sociólogo que yo sigo, siempre explicaba, ¿no? Cómo las élites clausuran el proceso de democratización, entonces generan lo que él llamaba los movimientos nacionales populares como los modos de democratización, que él entendía poco institucionalizados. Eso habría que discutirlo. Pero eso es una cosa que aparece, ¿no? El 55... Pero me parece que en ese sentido también aparece el 83, ¿no? Que es un intento de zanjar esa cuestión en la reapertura democrática en la Argentina, acordando ciertos límites para la democracia, cierta impotencia para esa democracia en términos de algunas transformaciones, pero ciertas reglas de juego que hemos insistido bastante, ¿no?, desde hace un tiempo, que están muy vulneradas y puestas en cuestión después del atentado, sobre todo después del atentado a Cristina. Pero me parece que con la figura de la proscripción, el 83 nuevamente se resquebraja, ¿no? Porque eso, el 83 no era impensable volver sobre la, claro, la cuestión de la proscripción. Me parece que también es importante la fecha del 2015 en términos más regionales. Digo 2015, pero podríamos poner otras fechas, ¿no? En el marco de eso que se llamó el Lofer, que tiene su expresión en distintos procesos. Mucho Lula, estuvimos recordando un montón de Lula. Y me parece bien, y me parece optimista, pero también digamos Rafael Correa y también digamos Evo Morales, ¿no? Que son procesos que también suponen una ruptura del orden institucional, del orden democrático, es decir, la resolución las élites, las burguesías, echando por tierra, intentando echar por tierra esos procesos, vulnerando las instituciones. En el caso de Lula, con una posibilidad de recomponerse por parte de Lula y de volver, con ciertas complejidades que tiene ese proceso. Pero en el caso de Rafael Correa, no, y digamos, claro, ¿no? Y ahí entró otra cosa, entró esta versión fentanilo, narco, no por la sustancia, sino por esta cosa del capitalismo con esteroides, articulado con la cosa narco, súper peligrosa. Y en el caso de Bolivia, una posibilidad de regreso, pero que también con las propias complejidades del proceso progresista o nacional popular, llegando a sus propios cuellos de botella, porque eso también dice el Lofer, ¿no? El Lofer también tiene que ver no solamente con la agresión de los sectores concentrados, sino también con las propias tensiones de los procesos progresistas, tensiones que también tuvo el peronismo antes del 55, ¿no? Digamos que a veces nos olvidamos de esa parte, la crisis del 52, la pasamos por alto, pero eso también también es ese tiempo. Y en ese sentido también me parece que ahí yo juntaría 2008-1989, porque me parece que hay algo, y 2025, lo digo rápido, parece que hay algo más global, más de corte de esas grandes palabras, tipo capitalismo. Sí. Me parece que el capitalismo, desde su crisis del 2008, está ensayando alternativas al neoliberalismo, que fue un modo de salir de otra crisis, de la del 72, de la crisis del petróleo, y que está probando vías crecientemente autoritarias. Eso es un rasgo, pero además está probando con una cosa tipo atendido por sus propios dueños, ¿no? Hay cierta cuestión de poner en duda la mediación del Estado, la mediación de la política, ¿no? Y esto es un fallo claramente de los grupos concentrados y clásicos que tienen el nombre de Mañeto, ¿no? Digamos, no hay que ser muy acompañado por todos los sectores concentrados, incluso a expensas de quien administra hoy el Poder Ejecutivo Nacional, que no necesariamente estaba muy embarcado en esta alternativa. Me parece que Milei no estaba muy embarcado en esta alternativa de proscripción de Cristina. Me parece que no fue muy consultado por los grupos de poder real, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo 1989? Porque ahí, con la caída de los socialismos reales, hay algo de pérdida del temor de la burguesía, de las élites, que se termina de consolidar en esta nueva alternativa, ¿no? En esta nueva frente. Entonces, yo pondría en serie esto que pasó con, para decirlo rápido, Mañeto y el fallo de la Corte, con esa tensión que estuvimos viendo entre Musk y Trump en los Estados Unidos, digamos, quién tiene la manija. También porque tampoco es tan fácil esa resolución, ¿no? Porque, ¿qué quiero para decir? Para ellos, decís vos. Para ellos, claro. ¿Por qué? Porque hay algo de esa obsesión, ¿no?, que tienen los sectores concentrados en evacuar una cualquier esperanza de reconstitución de un proyecto popular, hay algo de ese apuro, que pone en riesgo las propias condiciones de estabilidad institucional que garantizan la reproducción del capital, que esa fue siempre la razón del Estado, ¿no? Esa mediación es necesaria, porque si no, no se gana. Digamos, el molino satánico, el capitalismo puesto a funcionar, esa es una expresión de Polanyi, para que no crean que yo tengo esa originalidad, puesto a funcionar solo, no puede garantizar las condiciones de su propia reproducción. Entonces, ahí hay un montón de mediaciones. Bueno, en este 1989, pérdida del temor de los sectores de las clases obreras, las clases populares, entonces ya no hay que negociar y qué sé yo, y más 2008 la crisis de la subprime, etcétera, aparece como de vuelta esta fantasía de poder hacerlo ellos mismos, pero en este hacerlo ellos mismos también se abre la posibilidad de dársela. Porque, ¿qué es a lo que voy? Digamos, en Estados Unidos se ve claro en esa tensión entre Trump y Musk y cómo se va a resolver eso en este mundo de los súper ricos. Pero parece que en la Argentina esa es una pregunta que se abre, digamos. ¿Qué pasa con esta fragilización del orden institucional? Porque hay una parte de ese orden que ¿por qué está fragilizado? Porque hay una buena parte de la expresión de la oposición que ya no tiene una representación. Entonces eso es un modo de complicar la institucionalización del conflicto. Eso, en el escenario de un plan económico demencial como el que están llevando adelante, más allá de las cifras de inflación y qué sé yo qué, y esta fantasía del dólar congelado, digamos, cuando eso se autoconsuma, y ya sabemos que se va a autoconsumir, porque ya la vimos, digamos, porque podemos, nos faltan las fechas de Martínez de Hoz, de Rodrigado, de todas esas, pero las tenemos en la cabeza. Esto ya se fue muchas veces al tacho, convertibilidad, corralito, ya la sabemos. ¿Es necesario a eso sumarle inestabilidad institucional? Porque el 2001 tenía un problema de representación, pero no tenía un problema de institucionalidad como esto que se está planteando acá, ¿no? ¿Y qué te respondes a esa pregunta? No me puedo responder a esa pregunta. Eso me parece que es una de las cosas que no tampoco hay que poderse contestar, ¿no? Porque me parece que ahí hay otro elemento último del 2025 que quiero meter, además de lo de Musk, que no es 2025, sino que es 2020, que es la pandemia, ¿no? Que es un capítulo importante para entender esto que está pasando. Porque recién leía en una encuesta, que hay que ver cómo le hicieron, pero no importa, es un número bastante impactante. Mientras que el 40%, algo así como el 56% cree que Cristina es culpable, el 40% cree que es inocente. Si vamos al rango etario de mi generación, que es una cosa así como de 30, no sé, de 30 a 46, no sé, muchas más personas creen que es inocente, tipo se llega más cerca del 50% que cree que es inocente, pero si se concentra, y esto es lo que quería decir, perdón que revolé tanto número, si nos concentramos en la 16 a 30, el 70% cree que Cristina es culpable. Y esa es la generación que yo creo que ahí habría que ver por género, ¿no? No tengo duda. Que si uno hace la variable varones-mujeres, eso cambia. Porque es el voto que en su momento se fue a Milei, que hay que ver ahora dónde está. Pero digo, ahí hay algo que es la dimensión generacional y cómo esa dimensión de las juventudes que creían que este sujeto de peluca era antisistema, ahora reaccionan a que se van a acumular las contradicciones de este modelo demencial y que lo que este modelo demencial coloca como su antípoda, como su antagonista, como su opositor radical, que ni siquiera entra en el sistema democrático, es el kirchnerismo. ¿Eso va a seguir siendo así? ¿Que ese 70% que no va a conseguir un laburo, que no va a llegar a fin de mes, que no puede ir a la universidad, que todo, se va a quedar ahí? Porque esa dimensión generacional, después del 55, fue clave. Claro. En el proceso de peronización, que es lo que muchos creemos que va a pasar ahora. Pero bueno, son preguntas. Y la última cosa, 2025 de las últimas semanas, que me parece que está en juego, y ahora sí, de verdad, la última, que lo dijo Genú, y lo dijeron varios, lo dice un amigo mío, Vialakoski, le mandamos un saludo, ¿ves? Bueno, todo esto ocurre después de la muerte de Francisco, ¿no? Yo no descarto que haya habido algo en ese liderazgo a la distancia de contener ciertas tensiones, incluso de muchos sentidos, ¿no? Del orden democrático argentino, que está muy desbalanceado y que también se está redefiniendo, ¿no? Que ordena cierto frenesí de intereses que corren el riesgo de disolución de una institucionalidad, de un orden político. Me parece que es un momento muy de algo muy agudo, ¿no? Que está pasando, de algo muy, muy inquietante, que no sabemos para dónde va a ir. Esto que decís de Francisco, ¿te estás refiriendo a esta generación que nombrabas de 16 a 30? No, me refiero a la hipótesis de que hay algo de ese liderazgo, de esa voz, digamos, dentro de este capitalismo que perdió el miedo y de que ya no había socialismo real. Claro. Hay algo en la figura de Francesco con ciertas, trayendo a la agenda global, pero también de la Argentina, ciertas matices, cierta necesidad de contemplar la justicia social, los temas ambientales o lo que sea, que corrida esa voz, pues ya no está, no es lo mismo, ¿no? Me parece que es una especulación, porque andás a ver, ¿no? De que había cosas que se ordenaban también en Argentina con ese liderazgo y que ahora se están redefiniendo. Y bueno, ahí estamos, y en terreno no cartografiado, diría yo. Porque es lo mismo y no es lo mismo. Bueno, no es el 55, porque no está en Madrid, ¿no? Bueno, más allá de todo el periplo que pasó antes de Perón, pero digamos... Sí, el tiempo además es diferente. Está en Constitución, ¿no? es otro tiempo. No estamos en momentos de expansión del capitalismo, con los estados de bienestar, es claramente otro tiempo. Pero no sabemos qué tiempo es esto. Seguramente resuenan todas estas temporalidades, pero... Voy a robarme una pregunta, en realidad un comentario que hacías, Daniel, antes de cuando estábamos fuera del aire, que lo que tenemos que un poco dilucidar es cuáles son las preguntas de este momento, ¿no? Me parece que... Uh-huh. Pero también darle lugar a eso, ¿no? Yo estos días estuve triste, estuve como consternada, estoy preocupada, y hay algo... Que tenemos que entender que este es un terreno que no está cartografiado, no sabemos qué territorio es este, es un territorio liminal, no podemos decir sin más que es el orden en el que creíamos estar desde el 83, es otra cosa. Y Ana, ¿y cómo lees la respuesta de Cristina? El poder, los magnetos de la vida la quieren ver humillada, ¿no? y la quieren poner... Obviamente como ejemplo para que a nadie se le ocurra tener la osadía de volver a cuestionarlos, ¿no? ¿Cómo lees la respuesta de Cristina de estos últimos días, ¿no? Una vez conocida la condena. Es que Cristina es Cristina como Lula, ¿no? Cristina es extraordinaria y me parece que lo muestra una vez más. En el sentido en que, y esto va más allá, esto es lo que quería decir y por eso es medio, no encuentro la manera de decirlo, pero no tiene necesariamente que ver solo con sus capacidades intelectuales, de liderazgo, de olfato político, que las tiene todas. Es el lugar al que le tocó, ¿viste? Como decirte, la contradicción fundamental no se elige, es la que es, digamos. No sé, a lo mejor quienes venimos de la izquierda nos gustaría que, la clase obrera hubiera estado más representada en los imaginarios vinculados al socialismo, pero es el peronismo, ¿no? Y es la que, no sé, por ahí hubiera estado bueno encontrar otros liderazgos nuevos que renovaran las canciones, bueno, no sé, pero no fue eso. La que se eligió, la que se colocó en el lugar del antagonismo, con esa ambivalencia que se colocó ella, pero la colocaron, es Cristina. Y Cristina agarró el guante. Eso es lo que hizo. Agarró el guante. Dijo, sí, soy yo. Y está a la altura de eso. Hay poca gente que pueda estar a la altura de eso. Uh-huh. Y lo que pasa, siempre que me parece que aparece Cristina, como cuando aparecen estos liderazgos, es... Y todos los demás es como lo que están... hay mucha distancia. Porque es un lugar histórico de concentrar demasiadas cosas, ¿no? También pensaba los otros días que estaba en una situación hospitalaria, viste que se reproducen este tipo de escenas en la crisis actual. Y me acordaba un cuento de Ernesto Laclau cuando tenía que explicar qué era el significante vacío y cómo se van articulando las contradicciones que se van representando en ese significante que cada vez quiere decir menos cosas singulares y pasa a querer así casi cualquier cosa, y que contaba que en una escena así, una mujer que había tenido una situación con su embarazo, que quería terminar su embarazo y que llegaba a una guardia y no la querían atender, grita «¡Viva Perón!». En plena proscripción. Digamos, ¿qué tenía que ver Perón, el católico social, con una mina? Nada. Pero era el significante vacío. Bueno, yo estaba en una situación de guardias, medio con ese malestar cotidiano, qué sé yo. Y yo dije, yo voy a tener un viva Cristina. Porque hay algo de esas figuras que logran concentrar el antagonismo, pues son colocadas en ese lugar también, ¿no? Porque lo que es aquello que no puede ser integrado, y ahí lo colocan, lo excluido, lo abyecto, diría otra amiga de la Chloe Butler. Y bueno, claro. ahí se construye. ¿Qué va a hacer? No sé, no es una cuestión. Claro, y ahí pero es como decías vos, recoge el guante y se lo pone, ¿no? Ella lo recoge, y frente a eso, ella muestra tener una altura y una capacidad de entender un momento histórico. Chocolate por la noticia, mermelada por la pavada, que no es usual, y frente a la cual los demás es otra cosa. Los demás son los demás. Son los demás. ¿Qué va a ser? Es la que les tocó. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por estas reflexiones en estos minutos acá en Desde la Gente. Hasta la próxima. Desde la Gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Agenda. Los olvidos de la memoria, así se titula la exposición de Liana Strasberg. La muestra presenta un recorrido pictórico de los años 90 hasta el post-2001. Material de politización del arte que cruza la historia y las guerras, permitiendo en una visualidad aletargada una experiencia compartida en el reencuentro con la reflexión. Las imágenes cambian, pero los ciclos de la historia se repiten indefinidamente. Como se dice en la invitación a la muestra, si algo tienen las pinturas de Strasberg para decirnos hoy, no es solo para hablarnos de las guerras, sino sobre nuestra forma de mirar, sentir y recordar. Tal vez ahí resida una forma de resistencia, en reescribir la memoria, no para fijarla, sino para que la historia no se repita como olvido. La exposición Los Olvidos de la Memoria se puede visitar todos los días en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Ves más allá de lo que no se ve. Tenés el don de la intuición. Y es increíble cómo resolves a los acertijos de Dios. Estamos escuchando a Maxi Pachecoy, que es un músico chaqueño que el próximo jueves se va a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Allí va a dar a conocer los temas de su nuevo trabajo, que se llama Arte Sano, así separado, Arte Sano, en el que va a estar recorriendo su particular universo sonoro, que es una fusión de folk pop con raíces profundas y sensibles. Hola amigos de Desde la Gente, soy Maxi Pachecoy. Quería saludarlos, contarles que el 19 de junio voy a estar tocando en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Pugliese, a las 9 de la noche. Estoy presentando un disco nuevo que se llama Artesano, así que voy a estar mostrando una nueva etapa, pero también recorriendo canciones de los 5 discos anteriores y revisando alguna que otra versión de clásicos del folclore que siempre me remiten un poco a Chaco, que es de donde soy, y me gusta siempre mostrar eso en los conciertos. Así que bueno, quedan invitados, invitadas a acercarse, a escuchar a la Sala Pugliese, que es una sala muy íntima y cercana, donde se puede disfrutar de la música de una manera muy, muy particular, con tiempo. Así que nos encontramos ahí. Les mando un beso grande. Las entradas están en venta por Alternativa Teatral. Y bueno, es el 19 de junio, jueves 19 de junio a las 21 horas. Un beso grande para todos, para todas. Que estén muy bien. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido. Qué hermosa estaba la tarde. Los árboles eran trinos. Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos. Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero. Como si el tiempo se abriese dejando ver su misterio. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz. Maxi Pachecoy entonces presentando su nuevo material, una propuesta acústica, cálida y cercana, como dice la invitación del Centro Cultural de la Cooperación. Como decía recién el músico, en el espectáculo habrá invitados especiales y además de compartir sus nuevas composiciones, hará un recorrido por sus discos anteriores y clásicos del folclore, como esta Samba por Vos, que hizo con Fernando Barrientos como invitado en su trabajo anterior producido por Poppy Espatoco. Yo no canto por vos. Te canta la samba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Cantando así, canta para mí, y cantando así, canta para mí, Zambita canta, no la esperes más, tenés que pensar. Si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Perfuma esa flor que se marchitó. Canto por vos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Ana Grondona, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ingresamos al tercer bloque de Desde la Gente en este programa 726, especial, no con la dinámica habitual, pero sí con los contenidos tan serios que nos caracterizan, ¿no? Mientras la democracia argentina va tomando rápidamente el camino para convertirse en un régimen autoritario, con Patricia Bullrich justificando la muerte de Thiago Correa, que tenía 7 años y que indefectiblemente habilita a todas las fuerzas del Estado a matar a cualquiera, con la ministra que mandó encarcelar a Grabois, y bueno, claro, con el aberrante fallo de la Corte, es el hecho más grave de los últimos tiempos, que proscribe y encarcela a la principal líder de la oposición. Bueno, mientras esto pasa, el plan, el programa, el mamarracho económico de Milei sigue su curso. Y así es, efectivamente. Mientras esto pasa en la política, silbando y haciéndose el Gil, el Messi de las finanzas, o sea, el ministro de Economía, nos sigue endeudando para poder seguir manteniendo el dólar planchadito, planchadito, planchadito, y los salarios pisados para mantener controlada la inflación. Caputo, de él estamos hablando, dice que no es deuda. Pero lo cierto es que el lunes pasado anunció que, bonos mediante, que pagan intereses absurdos que no se pagan en ningún lugar del planeta, va a tomar 7.000 millones de dólares de acá a fin de año a razón de 1.000 millones por mes. Digamos que el plan económico se trata básicamente de tener 2 de los precios relativos de la economía pisados, o sea, el dólar y los salarios. Por esa vía logró bajar la inflación, no por haber controlado el déficit, que en verdad es una contabilidad creativa del Messi de las finanzas, ni por no imprimir, que de hecho lo siguen haciendo. Ahora, para mantener un dólar bajo, se necesitan muchos billetes verdes, y como no hay, se tienen que endeudar, o sea, nos tenemos que endeudar para conseguir aquellos dólares. Bueno, y como 2 más 2 son 4, sostener esta situación con endeudamiento siempre tiene un límite. Además de que el final de esta película en la Argentina nunca tuvo un final feliz. Y de estas cuestiones conversamos con Martín Burgos, que es economista por la UBA, máster en Ciencias Sociales y además es doctor en Desarrollo Económico, a quien le preguntamos cómo está leyendo este momento económico y qué perspectivas le ve al programa de Milei Caputo. Y esto nos decía. Lo que está ocurriendo a nivel económico y a nivel político, ambas son, bueno, muy complejas. En la cuestión económica, lo que está ocurriendo con este modelo es que está gastando muchísimas divisas y lo que está pasando es que, bueno, simplemente está tomando deuda para ir financiando esa salida de divisas. Esto que, digamos, que decimos es un problema más general del gobierno, pero que se hace más agudo ahora porque tuvimos pasado el mejor trimestre de exportaciones de la Argentina, ¿no? Terminó la exportación de lo que se cosechó de soja en mayo, abril, mayo y junio, y no se pudo aumentar las reservas, ¿no? A pesar de, salvo, digamos, lo que fue la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que evidentemente de acá a fin de año va a ser una reducción de reservas bastante importante. Y bueno, simplemente como toda casa en la cual sale más plata de la que entra y que está, digamos, esto se está financiando con deuda y lo que uno puede ver que hay un consenso, ¿no?, de todos los economistas sobre ese tema es que esto tiene muy poca sustentabilidad, ¿no? Tiene muy poca sustentabilidad, es algo que es político, tratar de apreciar el tipo de cambio para que baje la inflación, de que en dólares Argentina, los argentinos puedan viajar afuera, las importaciones más baratas, pero nada de eso parece ser fructífero hacia el largo. Martín Burgos, que es coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, también docente de posgrado en diversas universidades nacionales e investigador de Flaxo, es uno de los docentes que participa de los cursos breves del CCC abiertos a todo el mundo y que se proponen como herramientas en los distintos campos de las ciencias y de las artes, y lo hace como una forma de aproximarse a temas que hacen a la vida política y social de nuestro presente y a categorías y a enfoques diversos con el objetivo de enriquecer la conversación pública para tener argumentos para la batalla cultural. Bueno, le pedimos a Martín que nos cuente un poco de qué va este curso que comienza el lunes 23 de junio bajo el título de Análisis de la coyuntura económica y financiera. ¿Será muy técnico o será para todo el público? ¿Con qué se van a encontrar quienes participen de este curso? Bueno, esto nos dijo. El curso que proponemos es un curso, bueno, abierto a todos, es un curso en el cual se habla de cuestiones complejas, ¿no?, las económicas, pero como siempre trato de hacer de una forma muy sencilla para que se entienda y sobre todo para que pueda servir para la vida cotidiana de cada uno, de la familia, de los negocios, de las empresas que cada uno pueda llegar a tener, obviamente también de cuestiones de la política, ¿no?, de qué salidas puede llegar a ver a todo esto. Entonces, proponemos una cierta metodología, obviamente, para poder entender la coyuntura ligado a teorías económicas, que bueno, la idea es refrescar algunas cuestiones al respecto, algunas fuentes de datos que son importantes también. Bueno, una lectura también de las informaciones que nos vienen el día a día. Proponemos una grilla de lectura de esto para poder entender bien cómo vienen las noticias y cuáles son las fuentes confiables. Y bueno, todo esto, la coyuntura económica, es un poco la mezcla de esas distintas cosas, ¿no? Teoría, datos, fuente de información, que son la magia un poquito reside en poder mezclar todo eso, dosificar como una receta casi. Y bueno, la intención obviamente es contar lo que está pasando y cuál es el día a día de lo que está ocurriendo en la Argentina. También tenemos, obviamente, una vez que hicimos una lectura de la coyuntura, necesitamos plantear también opciones alternativas, porque me parece que es algo que es un debate que se tiene que empezar a plantear. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué se podría hacer con otro gobierno? Bueno, esa es un poquito la propuesta del curso. Espero que nos acompañen. Empieza el lunes 23 de junio y es en formato híbrido, ¿no? Es decir, presencial, pero también a distancia. Reiteramos entonces, como recién decía Martín Burgos, el curso Análisis de la coyuntura económica y financiera arranca el próximo lunes 23 de junio. Son 4 clases, una por semana. La modalidad de la cursada es presencial o de manera online. Y para más datos hay que consultar en las redes sociales del Centro Cultural de la Cooperación o en www.centrocultural.coop, que desde ahí también te podés inscribir. Repito, www.centrocultural.coop. Desde la gente, la gente. Agenda. Y vamos con un plan anti-lunes. No se tienen. Sí, por favor. Sí, por favor. No se tienen que perder Carnada. En esta obra, una mujer se ve sorprendida en su hogar por la visita inesperada de dos extrañas que irrumpen buscando justicia. Ellas negocian, reclaman, seducen, y mientras transcurre el rabioso y desaforado encuentro, se va desencadenando una poderosa transformación en las tres. Carnada, con dramaturgia de Susana Torres Molina y la actuación de Ingrid Pericori, Anaí Gada y nuestra compañera y amiga Carolina Guevara. Carnada, con dirección de Cintia Miraglia, va los lunes a las 20. Ojo, que son solo 8 funciones y están en el Portón de Sánchez, en Sánchez de Bustamante 1034 de la ciudad de Buenos Aires. Las entradas las conseguís por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En el marco del Festival de Danza con EFE, el jueves 19 de junio, 20:30, se presentará la obra Índigo en una única función. Transitar el túnel de uno mismo hacia el otro de nosotras o nosotros, Índigo. La obra de Marcos Ariel Rossi es interpretada por los bailarines Mariela Ruggeri, Alumine Sánchez, Abalegui y Bárbara Eugenia Alvarado Marín, con música de Galo Alberto González Alvarado. Reiteramos entonces, Índigo. Jueves 19, 20:30, entradas 10.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Tenía una expresividad que desbordaba emoción, seducía con las delicadas armas de un carisma al mismo tiempo aristocrático y callejero, puso reglas propias para plantarse en un escenario frente al público, era un conversador culto y pasional. Le gustaba el whisky, las mujeres lo amaban, tuvo problemas con la heroína y murió joven. Así empieza el perfil que el periodista especializado en música, Mariano Del Mazo, escribió sobre este músico al que estamos recordando a 25 años de su muerte. Y en el final del primer párrafo de la nota de Mariano Del Mazo se devela el misterio de quién estamos hablando cuando nos dice: no estamos hablando de Luca Prodan, estamos hablando de Luis Cardey, un artista extraordinario. No sé qué daño hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuanto no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Luis Cardey fue un punto de inflexión de la notoria renovación del fin de siglo, que estaba protagonizada sobre todo por milongueros en remera, saco y zapatillas. Fue una movida efusiva, proteica y diversa, que tuvo como extremos estéticos y políticos a la aguerrida orquesta Fernández Fierro, con el expansivo cantor, el chino Laborde, a la cabeza, por un lado, y por el otro a El Arranque, con la sobria voz de Ariel Ardit. Pero Luis Cardey transitaba por otro sendero. Curiosamente, fue un antecedente inmediato y transversal de ese fenómeno que en aquel 2000, problemático y febril, algunos caracterizaron como tango joven. Qué fenómeno esto del Ciruja, ¿no? Es un poco de miedo el Ciruja. Hacelo, Antonito, despacito. Como con bronca y junando, derramo de ojo a un costado, su paso se caminaba derecho para el arrabal. Lo llevo al presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que era su único ideal. Recordaba aquellas horas de garopa cuando Minga de la... Nos dice Mariano del Mazo que Luis Cardey asomó desde la médula de una de las tradiciones más entrañables y marginales de la historia del tango, la del cantor de boliche. Durante décadas decoró los miércoles de la esquina de Arturito, que es una cantina que está ubicada en Pavón y Chiclana, con la mínima compañía de un bandoneonista apocado y todoterreno, nacido en Italia, que se llamaba Antonio Pisano, y en la alta noche desplegaba en ese comedero del sur sentidas ceremonias de la evocación y que terminaban con una frase que sonaba a epifanía. ¡Qué lindo! Cardey fue al tango lo que René Laván al ilusionismo. Practicaba un tipo de arte en estado de pureza, complementado por relatos alucinantes, tiernos, de ritmo moroso, como musicalizados por la chicharra de la siesta. El humus de lo que contaba y cantaba era su propia infancia, los primos, la vereda, la radio, el carnaval. A ver, escúchalo. Bueno, y nos íbamos y después los comentamos siempre estas cosas, como ocurre acá ahora, mañana al mediodía comentamos con Antonio por teléfono mientras tomamos unos matecitos en nuestras casas con los amigos que nos encontramos la noche que pasamos. Y bueno, siempre agradecemos. Vamos a recordar el tema este que nos dio muchas satisfacciones y que a veces, tema que fue uno de los primeros que nosotros grabamos. La palabra grabación para nosotros es siempre nueva, ¿no? Estuvimos 30 años sin grabar. 30 años. Una vez ya cansado le dije a Antonio, lo llamé por teléfono, le dije: Antonio, venite que grabamos. Me dijo: ¿en qué sello? Digo: no, comprá un cassette en el kiosquito y venite. Trae el celoso. Y el estudio de grabación, mejor dicho, la cocina de mi casa, se convirtió en estudio de grabación. Y uno de los primeros temas que grabamos fue este, como 12 tramos. El boca a boca fue un reguero y en pocos años Luisito pasó de Pavón y Chiclana a la calle Corrientes. Memorables fueron los jueves en la librería Gandhi y al mejor sitio para escuchar el tango de la época, el Club de Vino. Me acobardó la soledad, el miedo enorme morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón. En un abrir y cerrar de ojos, Luis Cardey cantaba con Antonio Pizano entre mozos que transportaban bandejas de mollejas al verdeo y milanesas a caballo, y de pronto apareció compartiendo espacio con el Quinteto Real, Salgán de Lío y Nelly Omar, y grabar con Néstor Marconi Trío y con la orquesta de Carlos Buono. Y fue recién ahí, recién entonces, cuando sacó discos, fue convocado por Pino Solanas para la película La Nube y vivió como pudo, un tanto perplejo, tardíamente, siempre renegando contra las penurias físicas de la renguera que tenía producto de una poliomielitis cuando había sido chico, y también sufría de hemofilia. Bueno, ese torbellino de sus 15 minutos de fama los vivió como pudo. No supo qué pensar cuando el diario Le Monde de París publicó una nota sobre el fenómeno que representaba su música con un inequívoco título: Le Vautois Fascinant, esto es, el Rengo Fascinante. El 18 de junio del año 2000, hace 25 años, Luisito murió en la Fundación de Hemofilia, donde se encontraba internado, acompañado por sus dos grandes amores, María Maratea y su hijo Alfredo. Tenía solamente 54 años. Pero hay quienes ponen en duda ese dato. Hay más de un porteño, más de una porteña que dicen que Luisito anda por ahí, como toda su vida, trasnochando. Trasnochando, como todo calavera, que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tu consejo, buen amigo, casi fuimos enemigos, por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos virongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba, entre copa, baile y farra, esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que está allí y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabés. Mañana si es que venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompés. Para mí lo mismo da, vos hacé lo que querés. No la quiero más mirar, ni pensar cómo ya fue. Siempre llega en mi noche de desvelo tus palabras de consuelo, aliviar mi soledad. Ya no puedo reaccionar, estoy vencido, solo así busco el olvido en mi eterno trasnochar. Es inútil dar la vuelta en el camino, tendré que seguir el signo de mi vida que se va. Pero hermano, yo te estoy agradecido, ya lo ves mi buen amigo, no hay remedio para mi mal. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que está allí y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabés. Mañana si es que venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompés. Para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés. Y no la quiero más mirar, ni pensar cómo ya fue. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Mientras desde el Poder Ejecutivo sostengan que la ideología de género constituye abuso infantil, más necesario será insistir con un cambio cultural que permita avanzar a una identidad sustantiva entre hombres y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Mal que le pese al patriarcado. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. ¿Qué hacemos, compañeras? ¿Qué tramamos, compañeros? ¿Qué tramamos, compañeros? ¿Qué tierra abonaremos con estas lágrimas que hoy estamos derramando? ¿En qué fuerza común tejeremos tantos abrazos que en estos días nos damos? ¿Qué hacemos, querides? ¿Qué hacemos, querides? Sabemos en cada partecita de nuestro cuerpo personal, pero también el colectivo que integramos, que el ataque es formidable. Que se trata del mayor de los agravios, inscribir en la condena a Cristina la ley de los poderes económicos por medio de una maquinaria judicial mafiosa. ¿Qué hacemos cuando se revela con esa crudeza la decisión del capital concentrado? La decisión del capital concentrado. ¿Y qué tramamos cuando esa revelación no alcanza para conmover a la mayoría de la opinión pública que sigue cautiva de la resonancia de la palabra corrupción, como si fuera un mantra que le permite ir derechito al sacrificio de un orden que solo le exige servidumbre? Así, con estas palabras, arranca la impecable columna que publicó en Página 12 María Pía López, que es socióloga, que es ensayista, investigadora, docente, y además fue parte del colectivo Ni Una Menos desde su creación, ¿no? Y que se pregunta, ¿y nosotras, compañeras, qué hacemos las feministas? ¿Qué hacemos las feministas? ¿Cómo nos organizamos las que supimos decir un día que si la CGT no paraba, lo haríamos nosotras? ¿Cómo latimos en cada barrio, en cada lugar de trabajo, como hicimos para gritar ni una menos o afirmar el derecho al aborto? Sabemos, supimos. Quizás nos cansamos, pero esos saberes tienen que estar ahí para retejerse. Son nuestros carbones encendidos, propicios para un fuego que vendrá. Y remata su columna, María Pía López, tenemos mito, compañeres, y una necesidad fundamental de organizarnos con lucidez. Con lucidez. Hospitalidad a las diferencias. Hospitalidad a las diferencias. Y decisión antifascista. Y decisión antifascista. La verdad que recomendamos la lectura atenta y completa de esta columna. ¿Qué hacemos, compañeras? Reiteramos, escribe María Pía López en Página 12. Y cerramos este espacio suscribiendo cada palabra de otra militante feminista. Hablamos de Dora Barrancos, que además es investigadora, es historiadora y socióloga. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos pone fuera del Estado de Derecho. Culmina así la incontestable persecución sistemática de que ha sido objeto Cristina Fernández de Kirchner. Y no dejo de pensar que este fallo debe leerse con perspectiva de género. He aquí la construcción de una condena infame por sus agallas, por su valentía, por el poder de sus convicciones, y debe leerse como un mandato patriarcal que contraría la eficacia extraordinaria de las mujeres en la conducción política. Por si no se entendió, este fallo debe leerse con perspectiva de género, como lo acabamos de decir y como lo dijimos también al inicio del programa. Es una condena infame por la valentía de Cristina, por el poder de las convicciones de Cristina y como un mandato patriarcal que pretende cuestionar la eficacia de las mujeres en la conducción política. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Pajarraquito se llama la obra de teatro para adultos que se presenta los viernes en la Sala Indal Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta. Pajarraquito se trata de un espectáculo unipersonal que nos sumerge en la historia de Mecha. Una madre abnegada, fanática de las películas de Mecha Ortiz, consagrada actriz de la década del 40, que con esfuerzo y dolor lleva adelante una vez más un nuevo tratamiento para su hijo enfermo. Mecha tuvo un sueño que la inquieta. ¿Hay alguien que quiere quitarle a su hijo? La llegada del doctor Salvador Segura y la promesa de este nuevo tratamiento viene a confundirlo todo. Salvador es el primer hombre que ingresa a la casa y Mecha tendrá al fin la oportunidad de vivir su propia película de drama y amor. Poesía, belleza, desparpajo, osadía y humor. Un culebrón que revelará sueños, secretos y deseos ocultos con una narrativa fuerte y subyugante. Reiteramos entonces, Pajarraquito. Se presenta los viernes a las 20 con entradas a 12.000 pesos en la Sala Indal Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta en Roque Sáenz Peña 943, a pasos del obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. En Desde la Gente es un momento de memoria, no una efeméride. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Se cumplen 70 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo por parte de la Armada Argentina. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, hace 70 años, el 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, bombardeó la Plaza de Mayo y otros edificios de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de asesinar al presidente Juan Domingo Perón y llevar adelante un golpe de Estado. No lograron el objetivo en ese momento, pero sí, 3 meses después, y los vencedores, dieron su versión de aquel bombardeo. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de Marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno si no se rendía. Como posteriormente declaró cínicamente que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara, es necesario hacerse la siguiente reflexión. El equipo de espías y controles de Perón falló justamente el día 16, en caso afirmativo. Según esta versión ofrecida por la autodenominada Revolución Libertadora, más conocida popularmente como la Revolución Fusiladora, Perón fue el responsable de las muertes ocasionadas por el bombardeo, por no haber sacado a la gente de la plaza, y no ellos los responsables por arrojar las bombas. Pero lo dijimos desde el inicio, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. En un exhaustivo trabajo de investigación que realizó Mariano Hamilton para su libro Días Malditos, en el que reconstruye los días previos al ataque, el mismo bombardeo y los días posteriores, el trabajo abarca 110 días desde el 10 de junio de 1955 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año. En ese libro, en Días Malditos, podemos leer: en la madrugada del 16 de junio de 1955, el general Franklin Lucero, amigo personal de Perón y su ministro de Defensa, le advirtió al presidente que se había iniciado un golpe de Estado que, entre otros objetivos, buscaba bombardear la Casa Rosada. Además, copar edificios públicos, emisoras de radio, movilizar diversas unidades del ejército, navales, de artillería y, de ser necesario, bombardear la ciudad desde la costa, sin descartar el ataque a unidades del ejército que no se plegaran a su sublevación. Mariano Hamilton cuenta en su libro que a las 12:40 de ese 16 de junio apareció en escena el Beechcraft que piloteaba el capitán Noriega para lanzar dos bombas de 300 kilos cada una sobre la Casa Rosada. La primera de las bombas explotó en el jardín de invierno y dejó dos víctimas fatales. Tras los primeros impactos, los proyectiles comenzaron a caer uno tras otro. Durante 15 minutos, que parecieron horas, descargaron un arsenal sobre la Casa de Gobierno y sobre la Plaza de Mayo. Fue una seguidilla interminable de 24 aviones lanzando explosivos y disparando metralla. Se conecta con la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el general Juan Perón. Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno. De manera que todas las acciones que se han realizado sobre esa casa han tirado sobre un lugar inerme, solamente perjudicando a algunos ciudadanos que han muerto por efecto de las bombas. Nos cuenta Mariano Hamilton que los bombardeos y tiroteos en la ciudad, el incendio de edificios y autos, los muertos y desparramados por las calles y los heridos que proferían gritos desgarradores, entregaban un panorama desolador. En apenas dos horas, un día ordinario se había convertido en un día demencial. Pido una vez más, ahora que han pasado todos los acontecimientos, con que hemos dado una lección a la canalla que se levantó y a la que lo impulsó a que se levantara, le decimos también otra vez que tantas veces se levanten, cada día recibirán una lección más dura y más fuerte, como merecen ser castigados los traidores y los cobardes. La Confederación General del Trabajo estaba alejada de la zona de guerra, pero había recibido bombas y mucha metralla. Su secretario general, que era Eduardo Buletich, arengó a los trabajadores por radio a movilizarse, a tomar los medios de movilidad para defender al líder, a concentrarse, pero sin violencias. No lamentemos más víctimas. Nuestros enemigos, cobardes y traidores, desgraciadamente merecen nuestro desprecio, pero también merecen nuestro perdón. Los malvados han de tener el castigo cuando recuerden las víctimas que han ocasionado. Ese va a ser su castigo si salvan del castigo que yo les he de hacer aplicar cumpliendo estrictamente la ley. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. Hamilton nos dice desde su libro Días Malditos que la nómina de muertos del bombardeo se conoció después de años de investigación y búsqueda de datos. Hoy la cifra alcanza a 303 muertos, pero hay que decir que no es definitiva porque siempre pueden aparecer nuevas evidencias que sumen a alguien más a esta lista espantosa. Este será un triste recuerdo que pondrá un estigma para toda la vida en las instituciones que no supieron cumplir con su deber y en los hombres que traicionaron la fe y la patria. Nada más, buenas noches. No spoileamos mucho si decimos que sobre el final del libro, Mariano Hamilton nos cuenta que sin el peronismo, la Argentina jamás hubiera sido el país que es. Este es el único acuerdo. Lo demás es puja. La Argentina fue, es y será eso, el fruto de una puja económica, social y simbólica e incluso emocional. Esa puja sigue vigente hoy y esta semana en particular quedó expresada con el no fallo de la Corte Suprema de Justicia. Como en la página 63 del libro de Hamilton leemos, con el título Jueves 16 de junio de 1955, día 7, los documentos indicaban que un grupo de civiles se había plegado a un plan que tenía dos objetivos, uno de máxima y otro de mínima. El más ambicioso proponía asesinar a Perón, y el otro se conformaba con derrocarlo y meterlo preso. Lo llamamos a Mariano Hamilton y le preguntamos, salvando las diferencias, ¿podríamos hacer un paralelo entre ese objetivo del 55 y aquel título del editor de Clarín, Pablo Vaca, con aquello de Cristina entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá? Es difícil hacer un paralelo entre aquel momento de la Argentina y este. Es complejo. No podemos comparar un bombardeo a la Plaza de Mayo, a la Casa Rosada, al Palacio Unzué, al Departamento de Policía o a la CGT con un título de un diario. No interesa si uno daña más o daña menos. O sea, no, es imposible comparar. Son momentos distintos, son épocas diferentes. Las dos son graves, gravísimas. O sea, ni hablar del bombardeo que dejó más de 300 muertos. Y el título de Clarín, en donde Pablo Vaca plantea a Cristina entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, también es un ataque a la institucionalidad y a la democracia. Pero insisto, no creo que se puedan comparar. No son situaciones análogas, no son paralelas. Una tiene una gravedad suprema a partir de las consecuencias y la otra es simplemente una enunciación que después fue confirmada con el paso del tiempo, de hecho fue confirmada ayer, pero no me parecen que sean análogas. Y ya sobre el final de este recordatorio de los bombardeos del 16 de junio de 1955, del cual se están cumpliendo 70 años y teniendo en cuenta la particularidad semana que pasamos en la Argentina, le preguntamos al autor del libro Días Malditos, desde los bombardeos de Plaza de Mayo hasta la caída de Perón, es decir, a Mariano Hamilton, este posible paralelo. En la página 449 del libro, Mariano Hamilton habla de la detención de Armando Cabo, uno de los primeros encarcelados por la fusiladora. El textual sostiene: tiempo más tarde, Cabo recordó que la mayor parte de la cúpula sindical, que había jurado en la Plaza de Mayo dar la vida por Perón, no apoyó los intentos de convocar a la huelga general en defensa del pueblo y finalmente cayó sin pena ni gloria. En 1956 el sindicalista estaba detenido en un barco y un capitán de navío le dijo irónicamente: la insurrección militar no la ganamos nosotros, sino que la perdieron ustedes. Cabo reconoció que el oficial estaba en lo cierto. Le preguntamos a Mariano Hamilton, ¿podemos perder nuevamente la batalla? Esto nos dijo. Está bien formulada la pregunta, ¿podemos perder la batalla? Sí, sí, claro, las batallas se pierden y se ganan, lo que no significa perder una guerra. Es complicado mensurar o medir qué es lo que va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner una vez que tenemos el fallo judicial y es tan reciente. Pero si nos atenemos a la historia y vemos que después de muchos años de resistencia el peronismo volvió a ser lo que era, el general Perón volvió a la presidencia y ocurrieron muchas cosas que eran inimaginables allá por el 56, 57, 58, 59, 60 del siglo pasado. Vemos que son batallas que se pierden y que después habrá que juntar fuerzas y salir nuevamente a discutir y a pelear. Veremos qué es lo que sucede con Cristina, es una noticia en desarrollo. Yo creo que es una batalla perdida, es un duro revés, pero de ninguna manera está perdida la guerra. Y creo que el movimiento nacional y popular siempre surge aún en los momentos más difíciles. Es más, te diría, resurge con mucha más fuerza en los momentos difíciles. Bueno, y nos vamos con un tema que se llama 1955, justamente, y está compuesto a partir de un acróstico escrito por Guillermo Saavedra y al cual le puso música a Fabián Bertero y Teresa Parodi le puso la voz, ¿no? Así es, hasta acá llegamos con esta particular emisión de Desde la Gente en días tan especiales. Necesaria mucha memoria, indispensable movilización por estas horas, por estos días, por estas semanas. Y organización también, pongo ese término en el medio. Nos escuchamos la semana que viene. Dale, chau chau. Hasta la semana que viene. Dieron un beso a sus mujeres castas, iluminados por la luz de un Cristo envenenado en aguas militares. Cruzados de una causa imperdonable, inmolación del pueblo por revancha, se subieron con calma los aviones, enfilaron su rabia hacia la plaza, invadieron el aire de miseria, soltaron bombas, bombas y metralla. De esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía. Jamás la sangre fue tan inocente, un mar de vidas rotas, desgajadas. No ha terminado aún esa matanza, iluminadas por la luz del odio. Oscuras bombas, otras nos desangran. De esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía.